¿Cuál sería la razón constitutiva de las cualidades de primera especie? ¿Es a estas que se las llama pasiones y o cualidades pasibles? El primer subgénero de las cualidades, que pueden llamarse indistintamente cualidades sensibles o cualidades pasibles o pasiones, se refiere a cualidades cuyo rasgo constitutivo fundamental sería que tienen que ver con las alteraciones. Eso es lo que suele tomarse en general como determinación intrínseca. Recordemos que una alteración no es otra cosa que un cambio cualitativo pero entre grados de una misma cualidad o de una cualidad a su opuesta. Sin que haya generación o extinción de la cualidad. Así, si nosotros decimos que esta tela es roja, estamos hablando de una cualidad de este orden. Primero que nada, porque ese rojo podría alterarse en cuanto a los matices. Y segundo, porque podría pasar de ser un color a ser otra coloración. Transformándose por grados intermedios, como se observa, por ejemplo, en una hoja de un árbol que va variando su coloración en virtud de un proceso natural, ¿no? Que de ser verde pasa a ser verde amarillenta y después se amarillea y después se amarrona, ¿no? Entonces ahí tendríamos una típica alteración. Entonces, las cualidades que tienen que ver con alteraciones, ¿no?, o que permiten alteraciones, serían las cualidades que se llaman pasibles, ¿no?, o cualidades sensibles también. Obviamente que lo de sensibles indica sencillamente una relación al poder ser captadas por los sentidos. La terminología de cualidades pasibles o pasiones hace una división entre ellas, entre las cualidades de este orden, simplemente para contraponer las que son estables o perdurables a las que son transeúntes, pasajeras. Y así, por ejemplo, se llama cualidad pasible a la coloración rubicunda de la tez que permanece, ¿no?, y que se debe a la complexión del individuo, mientras que se llamaría pasión al rojo del ruborizarse, por ejemplo, ¿no?, o de haber corrido intensamente. En ese caso, la cualidad se llama pasión simplemente para señalar su carácter transeúnte, su carácter pasajero, no permanente en la sustancia en que se da, mientras que la cualidad pasible sería una cualidad del mismo género, pero del mismo subgénero, pero permanente, ¿no? El Es interesante que en relación con estas cualidades se plantee qué es lo que las constituye, porque primariamente diríamos que, a diferencia de los hábitos y las disposiciones, no son cualidades predispositivas, sino que son más bien cualidades que por su acto de tales permiten distinguir o caracterizar a una sustancia. No por lo que es capaz de obrar o por el modo en que es capaz de obrarlo, o capaz de actuar, sino más bien por cuál sea desde el punto de vista de una determinación ya constituida que la modaliza en cuanto a permitir distinguirla en ese tipo de ser accidental cual de cualquier otra. Desde este punto de vista, es claro que la caracterización como cualidad sensible, que además es relativa, por supuesto, tiene cierta deficiencia, porque ya hemos planteado la cuestión de si además de haber sensibles, habría inteligibles. Y eso se reconoce en general cuando se habla de cualidades sensibles directas o indirectas, ¿no? Porque las indirectas en realidad no son sensibles en sí mismas, sino más bien por algún efecto suyo, pero no en sí mismas. Así se le dice aún en el mundo físico, corpóreo, las cualidades no directamente perceptibles en sí mismas, como decir si tiene una carga eléctrica positiva o negativa una partícula, ¿no? Si es eléctricamente positiva o eléctricamente negativa. Y entonces nosotros podríamos decir que eso, claro, no lo captamos directamente con ningún sentido, ¿no? Pero es una cualidad de este tipo, sería una cualidad pasible, ¿no? Que está relacionada con ciertos efectos que sí pueden ser captados de alguna manera, pero que constituyen una cualidad de este orden. ¿Por qué? Y porque no, como cualidad en acto, distinguen o caracterizan a la cosa en cierto ser cual, como ser cual así o asá, ¿no? De manera que este subgénero de la cualidad, que llamamos pasibles o pasiones según su mayor o menor permanencia o estabilidad, su ser permanentes o su ser transeúntes, están asociadas a lo que podríamos llamar la descriptibilidad del ente sustancial en virtud de su ser cual. Sin hacer alusión, insisto, a la disposición respecto a la acción, ¿no? O a la capacidad de acción, como sería en el caso de las potencias e impotencias, o en el caso de los hábitos y las disposiciones, ¿no? Sí es cierto, y eso puede complicar un poco el asunto, que de tal o cual cualidad de este orden pueden derivarse consecuencias en relación con la actividad, ¿no? O estar relacionadas con cierto tipo de potencia o impotencia. ejemplo, para seguir con la hoja del árbol, la hoja verde está asociada a la potencia fotosintética, podríamos decir, de la planta, mientras que la hoja amarillada y amarronada ya no. Pero una cosa es la relación que tenga con cierta potencia o impotencia que la cualidad pasible misma, que no constituye en sí potencia o impotencia de la sustancia, sino un ser tal o cual en acto que la caracteriza o tipifica en ese orden de la cualidad.